directamente desde mi factoría del flow. Y llevo tanto tiempo campeando, envuelto en un nido de serpientes al lado mío. Y no sé quiénes son, tranquilo que por lo mío seguiré campeando. Oye, mi pana, por lo mío he tenido que joderme bastante y ahora para... Mami siempre me dijo que bien me portara, sí, y que evitara que cogiera bofetaje en la cara. Sin corte, como un kilo puro está mi lengua sin pelo. Vengo dispuesto a decir la verdad, no me voy a fumar, me voy a tranquilizar para poder meditar. Y cuando sea modesto el tiempo, porque es más sagrado, te llegaré muy lejos, así que no te asombres. Que no soy la perfección musical hecha a hombre. Arcángel es mi nombre. Llevo tanto tiempo campeando, envuelto en un nido de serpientes al lado mío. Y no sé quiénes son, tranquilo que por lo mío seguiré campeando. Oye, mi pana, por lo mío he tenido que joderme bastante y ahora no voy a parar. Mambo Kings. Sigo siendo Tres Santos, sí, sigo siendo yo. El mismo chamaquito que del callejón salió. Porque su chavo pero no cambió. Pa'l carajo ya se confundió. Lo que yo tengo solo me lo ha dado Dios. Soy aquel que los vio a pie y les dio pon. Sin embargo, me saludan sin la misma intención. Y hasta cabrón, me llama si me necesita. El mal que tú deseas se te multiplica. Y cuando vira para atrás pica. Y llevo tanto tiempo campeando, envuelto en un nido de serpientes al lado mío. Y no sé quiénes son, tranquilo que por lo mío seguiré campeando. Oye, mi pana, por lo mío he tenido que joderme bastante y ahora muchos me envidian, pero dicen ser mis amigos. No sé qué me lo han dicho, tienen miedo a guerrear conmigo. Por eso les picheo y mi camino sigo. Créeme, me va a doler si los liquido. No sean tan cretinos y evites un fracaso repentino. Mantengan su esperanza de ser un cantante vivo. No he traicionado a nadie, pongo a Dios como testigo. Ustedes demuestran ser cobardes al unirse al enemigo. No es ni será suficiente la unión entre aquellos cantantes que solía llamar mis amigos y esos cantantes que hoy en día por necesidad se hacen llamar mis enemigos. Ustedes sufren de una enfermedad muy peligrosa que se llama envidia. ¿Saben qué? Llegó su doctor. Hi. Ajá, ingeniero. Oye, lo que a ustedes les duele es que yo soy el protagonista de mi película Mambo King, hasta de la suya. Soy un arcángel, papi. Quiero cantar como yo. Solo hay uno. Solo hay un maravilloso. Flow Factory. A mí me queda mejor.